Hola, buenas tardes. Bienvenidos al programa número 86 de Rock Senderas en Radio Asis de Salamanca. Uy, que se nos acopla algo. Esta tarde tenemos aquí a las compañeras Nieves. Buenas tardes. Ana, que Ana está, pero no sé, viene del Z-Lai, no sé cómo estará. ¿A que no, que vengo bien? ¿Vienes bien? Bueno, le han dado todo. Toñín, que también viene, pero aterrizado del Z-Lai. Buenas tardes. Buenas tardes. Y tenemos a Javito, que viene esta tarde a acompañarnos. También tenemos a Paco, que está venido a visitarnos, a hacer una visita de cortesía, a la que le agradecemos un montón, que además los queremos un montón, que bueno, vamos a hablar en breve del Tres Acordes, de la séptima edición ya. Séptima edición, casi nada. Y hablaremos un poquito, pues eso, de los grupos, de todas estas cositas que nos cuentes así un poco. Vale, muy bien. Y vamos a empezar como siempre con Rosendo. A ver, que me vais a perdonar hoy, que estoy con migraña. Vamos a empezar con Listos para, bueno, una canción incluida en Listos para la Reconversión. Es un álbum que se grabó en el Cortijo del Aire. Si os acordáis del Reverendo, ¿os acordáis del Reverendo que salía en Caiga quien caiga? Sí. Pues aquí hizo una colaboración en una de las canciones, no concretamente en esta. La que vamos a escuchar ahora mismo es Dando vueltas a un farol. Tengo que hablar contigo cuando acabe esta canción, que te tengo una cosa que decir. No hay más amigo que las ganas de vivir y que no se te pare el corazón. La vida se te venga, ya lo ves, pasamos de renglón. Y si hay que picarse, pica donde estés, está la solución. Soy testigo, pero si tengo que hablar, sé muy bien lo que tengo que omitir. Limpio el trigo, me resbala un retintín, y si voy de palillo tenedor. A veces se modifica la cuestión y sale a red. Lo simple va y se complica, maldición, hay que salir de aquí. Y si no, damos vueltas a un farol. Dos, no y dos, retozando en el balcón. Testigo, pero si tengo que hablar, sé muy bien lo que tengo que omitir. Limpio el trigo, me resbala un retintín, y si voy de palillo tenedor. La vida se te dedica, ya lo ves, pasamos de renglón. Y si hay que picarse, pica donde estés, está la solución. Tengo que hablar contigo cuando acabe esta canción, que te tengo una cosa que decir. No hay más amigo que las ganas de vivir y que no se te pare el corazón. Y si no, damos vueltas a un farol. Thank you. sign. You broke my will, what about a thrill? Getting this gear registered, quitting balls of fire. Salamanca, la 106.4 FM, Rosenderas, rock en femenino, Radio Oasis. Bueno, pues como ya hemos adelantado anteriormente, vamos a hablar con Javito, que es la mano de Paco Jiménez. Para quien no lo conozca, es el fundador, ¿no? Del tres Acordes Fest, bien, lo digo bien. Sí. Paco fue el ideario y el director desde que empezó. Todo viene por la gente que no lo haya escuchado otros años o no nos conozca de antes. Todo esto viene de Tres Acordes Rock Show, que era un programa que esa es una pregunta que radio. Esa es una pregunta que yo... ¿Cómo había empezado todo esto? ¿Desde dónde empezó para toda la gente que no conoce un poco el...? Pues empezó así. Primero fue todo un programa de radio. Paco estuvo en varias emisoras distintas haciendo programas de rock, dando a conocer tanto grupos poco conocidos como cosas clásicas dentro de todo el ámbito del rock. Y a partir de ahí luego surgió una idea de pasar esto a directos en bares. Lo más conocido fue los directos del Milú, que se hacían en el Milú todas las semanas, y era también una especie de rock show, como los que se hacen por las noches en las televisiones de Estados Unidos y en la ciudad, en bares de la ciudad, incluso se hizo en varios bares. Y a partir de ahí se fue conociendo mucho el programa dentro de la escena local. Muchas bandas locales fueron pasando por el programa en entrevistas, y al irse uniendo de alguna manera todas esas bandas con el programa, surgió la idea de hacer un festival que fuese para ellas, para las bandas de la ciudad, para darlas a promover y para que la cultura de la ciudad se enriqueciese con un festival como no ha habido nunca ninguno en la ciudad. Efectivamente, no ha habido ninguno, y además hay que reseñar que es gratuito, que es gratuito, y que las bandas son locales. Y tiene una característica importante, que es que hay dos escenarios, para la gente que no lo sepa, y es, como dice Paco, non-stop. Es todo el rato pim pam pim pam. Esas son las características principales. La idea era, como habíamos comentado, dar a conocer las bandas locales. Por tanto, la base del festival son todo bandas locales. Incluso durante los 5 primeros años todo han sido bandas locales. El año pasado se metieron ya un par de bandas nacionales para también intentar traer más público y de paso dar a conocer mejor las bandas locales. Y este año también igualmente va a haber dos bandas a nivel nacional, pero el resto son todo bandas locales. Y por supuesto, para conseguir que se fomente y darlas a conocer, tiene que ser gratuito. Sabemos cómo funciona todo esto, y en cuanto se pone precio a las cosas, no funcionan igual. Entonces, eso es algo muy complicado para alguien que no vive de esto. No somos una promotora, no somos nadie que nos ganemos dinero con esto. Entonces, hacer un festival gratuito donde no se saca dinero, sino que se pierde todo por la cultura, pues es complicado. Pero en el momento en el que pusiésemos una entrada, probablemente no conseguiríamos tener la audiencia que tenemos ahora mismo, que es un festival donde durante los últimos años ha habido más de 2.000 personas. Entonces, en el momento en el que se pusiese una entrada para poder subvencionar nuestros gastos y de ese modo poder llevarlo adelante, lo que haríamos es que a lo mejor no hubiese tanta gente y no tendríamos la esencia del festival, que es acercarlo al mayor número posible de personas. Pero me supongo que sí que contáis con un poquito de ayuda, ¿no? A nivel municipal o a nivel... Perdón, Toño, es que hoy ni mi voz vale ni el micro tampoco, por lo que veo, ¿no? Eso que te estaba comentando, que a nivel municipal o a nivel de asociación sí que contáis con ayuda, o sale todo, como dice Paco, de su bolsillo, como dice siempre. Sí, contamos con ayuda. Hay ayuda del Ayuntamiento y de Salamanca Ciudad de Cultura, que por supuesto nos han aportado, porque vale muchísimo dinero montar esto. Yo hay veces que hablo con gente que me pregunta cómo funciona y no se imaginan la cantidad de miles de euros. Hablamos de miles de euros, sí, de lo que vale esto, de decenas. No es algo fácil de hacer. Entonces, sí contamos con subvención, y gracias a eso podamos llevarlo a cabo. Si no sacamos nada, como comentábamos, que no sacamos absolutamente nada, porque es una entrada gratuita, no podríamos llevarlo a cabo. Este año, por primera vez, vamos a contar con parte de restauración, que lo vamos a llevar nosotros. Hasta entonces, el bar del patio del Dados, que es el lugar donde se hace, es el que se encargaba de poner esa parte, que siempre le gusta al público, que hay una zona de bebida y comida. Pero ya no está el bar, y entonces este año nos hemos tenido que encargar también de esa parte, con lo cual hay una parte que por primera vez nos vamos a poder subvencionar para conseguir pagar muchas de las cosas que tenemos, y otra parte que gracias al ayuntamiento nos ponen una subvención y podemos sacarlo adelante. Es parte del programa que tienen ellos de patios, que hacen actividades en distintos patios de la ciudad. Nos meten dentro de su programa y por tanto nos subvencionan para poder salir adelante, porque sin ellos sería imposible también, es mucho dinero. Qué fácil nos la está haciendo, porque era la siguiente pregunta, que si había alguna novedad, con lo cual, gracias de verdad. Bueno, novedades básicamente de cara al público va a ser igual que el año pasado, porque las diferencias respecto a las primeras ediciones es las bandas nacionales, que va a haber dos bandas nacionales, que luego si queréis hablamos un poco de todos los grupos, pero de cara al público no hay diferencia. Dos escenarios en paralelo como estaban el año pasado, que también fue algo ya que hicimos nuevo. En vez de estar en distinta posición como los teníamos antes, están uno al lado del otro, los dos muy grandes, y no hay diferencia de cara al público. De cara a nosotros, interna sí, lo que hemos estado comentando, y por ejemplo también nos hemos constituido como asociación sin ánimo de lucro para poder llevar todo mucho más legal. Esto la gente no lo ve, pero de cara a nosotros sí que está todo mucho mejor atado y más legal, y de este modo es como podemos conseguir subvenciones y sacar todo adelante de una manera, lo dicho, totalmente legal. Al principio todo comenzó como un proyecto de alguien que no sabíamos cómo funcionaba esto. Éramos un grupo de gente que nos gustaba mucho la música. Paco, como cabeza de aquello, se le ocurrió la idea, buscó gente que le ayudase, porque por supuesto una persona imposible podría hacer esto solo, pero no teníamos ni idea. Nunca habíamos hecho un festival, nunca habíamos organizado ni siquiera conciertos, no sabíamos de qué iba este mundo, entonces era un poco más casero. Yo creo que el primer año ya fue bastante increíble tener un escenario del tamaño que teníamos y una afluencia bastante grande que tuvimos, sin saber de qué iba aquello, no sabíamos cómo funcionaba nada. A partir de ahí hemos ido creciendo y ha llegado un momento en el que ya hemos tenido que hacer las cosas un poco distintas, porque no se pueden seguir haciendo las cosas de forma casera cuando no es nada casero el festival. Entonces ha habido que organizar todo de forma interna. Es un festival ya consolidado. Sí, sí, sí. Se puede decir que es un festival consolidado, es la séptima edición, Javi, y imagino que cada vez conlleva más curro, porque es más autoexigencia la que imagino que os impondréis a vosotros mismos. Sí, sí. Imagino. Cada año es mucho más trabajo. Al principio, con unos meses de antelación, lo organizábamos. Ha habido años que en enero, con empezar en enero, más o menos nos valía. Pero este año han sido 10 meses. Ha sido prácticamente acabar la edición del año pasado, que acabó en junio. Al mes siguiente, en julio, ya nos reunimos un poquito para ver si continuaba o no continuaba. Y llevamos 10 meses. Eso iba a preguntar, que ¿cuánto tiempo lleva el comenzar a mover todo este tema y a trabajar en ello? O sea, 10 meses lleváis. 10. Además, este año ha costado más por el tema de la asociación que comentábamos. También era algo nuevo para nosotros, no teníamos ni idea. Y cuando te metes ya en amparos legales... Con la burocracia que has pasado. Sí. ¿Y cómo se llama la asociación? Tres Acordes. Tres Acordes. Sí. ¿Y se pueden dar donativos o ahí...? Sí, tenemos. La verdad es que no hemos querido pedir a nadie, porque creemos que de momento lo podemos sustentar nosotros mismos, pero si es una asociación sin ánimo de lucro, con una cuenta bancaria donde ¿y os podemos encontrar en alguna plataforma? Pues, de momento no. La asociación es el primer año que existe y simplemente era algún requerimiento ya por parte del ayuntamiento y otros aspectos que nos lo pedían. Cuando esto ha crecido ya ha sido, no somos un grupo de amigos que montamos algo, sino es una cosa seria, y ya nos lo pedían. Y de momento queremos ver cómo funciona este año y nosotros mismos vamos a intentar que salga adelante. Si en algún momento consideramos que necesitamos ayuda, lo haremos saber, lo haremos público, buscaremos patrocinio si sigue o lo que haga falta, pero para este año, que ya está todo organizado, queda una semana, ahora mismo con lo que tenemos lo sacamos adelante. Un festival importante como es este, ¿no habéis tenido propuestas para patrocinadores de algo? Pues nos ha ocurrido más bien en años anteriores, cuando no estaban las cosas como ahora, que ahora mismo a lo mejor sí necesitaban más ayuda, cuando era más pequeño todo, sí que ha habido algún momento que ha habido algún interesado en hacer patrocinios, pero éramos nosotros los que no queríamos, porque éramos un festival que éramos independiente, claro, no pertenecíamos os a nada un poco. Y no queríamos que nadie nos dijese lo que teníamos que hacer. Muchas de las bandas que nosotros llevamos y estilos que tenemos en otros festivales no se pueden llevar, porque en cuanto hay otra persona que te dice lo que sí y lo que no, no podría existir. Entonces nosotros queríamos dar cabida a todos los estilos y a todas las bandas de la ciudad. Y si teníamos cierto tipo de patrocinios, a lo mejor dejábamos de tener la esencia que teníamos. y no hemos querido nunca. A partir de este año sí nos lo hemos estado planteando, pero bueno, también es complicado. Es un festival que, aunque aquí es grande, buscarte un patrocinio que ponga mucho dinero sin que al final tampoco saquen nada es complicado. Pero bueno, hemos estado dándole vueltas, o sea que lo estamos tanteando también. ¿Podríamos decir que Paco es un mecenas musical de aquí de Salamanca? ¿Lo podemos denominar así? Es el mecenas. Es el mecenas. Está viéndonos desde el otro lado de la pecera, se que va, no quiere se entrar. Se va, todo avergonzado, Paco. Pero sí, sí, sí, es el mecenas. Yo nunca he conocido a nadie que haga el trabajo que hace él por las bandas. Sí que hay mucha gente que se dedica de forma altruista, como vosotras mismas, a dar a promover la música, a ayudar a grupos noveles que están empezando, pero como él yo nunca he visto a nadie. Hay que decir se deje que la vida, el dinero y la salud. Y además que hay que deja, decir que concierto al que vas, concierto en el que está Paco. Sí, independientemente siempre, del tipo de música que sea, creo que a pocos conciertos he ido yo que no, a lo mejor no ha coincidido en ese momento, porque pero sé otro. Que Paco o ha estado o está, efectivamente, yo lo he visto. Sí. Y además como los dandis con la libretita y el bolígrafo. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Tomando apuntes. Es un clásico, ya. No está ahora mismo, va a contar el anécdota, pero en algún concierto le han preguntado qué hace, qué está apuntando. Venga, va, Paco, entra un poquito, anda, no entra, lo cuentas. Entra, Paco, por venga, favor. Saluda a la afición. Por favor, ¿cómo te casto a ti, Paco? Bueno, buena pregunta. Paco, me preguntan cómo me captaste, así que un momentito que cuento y te invitamos a coger micro también. Pues yo a Paco lo conocí por el programa de radio que tenía, Tres Acordes Rock Show, y pues no sé, sería el año 2000, una cosa así yo calculo, y a partir de ahí me invitó a una colaboración un día, estuve en el programa y me quedé. Y estuve durante varios años haciendo radio con él, hasta que por temas laborales yo empecé a trabajar de tarde y era incompatible con los horarios que teníamos en la radio, entonces lo tuve que dejar. Lo único que al tiempo, otra vez, pues nos hemos vuelto a juntar con la continuidad del proyecto, que en vez de un programa de radio, pues es otra locura. Os entendéis bien. A mayor ¿no? escala. A mayor escala, sí, sí. Hola, buenas tardes a todos. Y bienvenido, Paco. Muchísimas, muchísimas gracias por habernos invitado a estar aquí un rato con vosotras y a presentar el programa, para presentar el festival, perdón, que nos hace muchísima ilusión y que todos los años tenemos esta fecha ahí señalada para nosotros también, venir, sí. Porque la verdad es que es una pasada que nos dediquéis un espacio dentro del programa. Y nada, pues lo que ha contado Javier, ¿no? Que estamos pues muy ilusionados, tenemos muchísimas ganas de que llegue el próximo fin de semana. Ha sido un trabajo ingente y pues en fin, complicado, porque de organizar pues todo el tema de festivales, etcétera, es una cosa pues que lleva pues acarreadas muchísimas cosas y tienes que atender a muchos, como digo yo, tienes muchos frentes abiertos, ¿no? Entonces de repente pues el tiempo se te hace muy corto entre uno y otro, ¿no? Y hay que tomar muchas decisiones y muchas son difíciles y complicadas y afectan a gente y artistas y a cosas y ya digo, siempre pues se hace un poco difícil, pero la verdad estamos pues muy contentos de, como digo yo, de nuestra criatura, Paco, que ya tiene 7 años. El año pasado decías que lo dejabas. Eso ¿qué pasa? A ver, vamos a ver, es que no puedes. No puedes dejar el rock. No, a ver. Como dicen los suaves. Yo, no puedes dejar el rock. Por estas fechas dijiste, no vuelvo. No, yo tengo que deciros una cosa que, como habréis podido ver, yo ahora mismo me voy a marchar, voy a estar aquí nada más unos momentos con vosotros. Ya está realmente el director del festival, que es Javier Domínguez, además de jefe de prensa, un magnífico jefe de prensa que iba conmigo toda la vida y que es quien tiene que dirigir el festival. Yo soy simplemente, ahora me gusta decir que soy el rey emérito, ¿no? Él me sacan ahí un momento, pues cuando tiene bien la organización, ¿no? Voy yo allí y en fin, o vengo aquí una tarde y tal. Pero ya no estoy como antes en primera línea, que es, yo he hecho esos 5 primeros años, ¿no? Que ha sido fantástico, maravilloso, pero ahora ya es Javier quien tiene que dirigir el festival, rodeado de un equipo de gente que yo, si me permitís un momento, me gustaría dar las gracias emocionadas y sinceras a un montón de gente que está haciendo un trabajo impresionante, lo está haciendo a base de quitarse tiempo pues de sus cosas personales, de su familia, de sus parejas, de sus trabajos, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo está haciendo exclusivamente por la pasión y por el amor a una cosa como esta, que ya como comentaba yo antes, ya digo, es muy complicada y es muy difícil. Y tiene, ojo, no nos vamos a engañar, tiene muchísimos sinsabores, ¿no? Y entonces me gustaría de verdad darle las gracias al equipo maravilloso que hay detrás de Tres Acordes Fest. Sí, que evidentemente yo... tiene que haber muchísima gente para eso montar es, el festival eso que es, montáis. Eso es. Un equipo maravilloso que se deja la vida en montarlo y en estar ahí día tras día, pues impulsándolo y sacándolo para adelante. En todos los aspectos, ¿eh? Me refiero en contratación, en prensa, en regiduría, en no sé qué, no sé cuántos, que son cosas básicas para sacar adelante un evento como este, ¿no? Paco, ¿compensa el no dormir durante mucho tiempo para ver luego el fruto que veis? Pues... A ver qué dices. Pues, esta es una pregunta con injundia, ¿no? Pues la verdad, yo tengo que decir que compensa. Yo creo que no hay nada en el mundo más importante, ¿no? Yo, ya sabéis mi frase famosa, ¿no? No hay nada más importante que el arte, y yo creo que con todo ese rato, ¿no? Pues lo compensa todo, ¿no? Se pasa muy mal, aquí no vamos a, en fin, a descubrir nada nuevo, ¿no? Porque cualquiera que haga un evento de estos, seguro que pues que lo puede comentar, ¿no? Que se pasa muy mal, que tiene ratos muy amargos y muy duros. Pero yo creo que luego, pues cuando llega el día, ¿no? Pues compensa ver a un montón de artistas, pues que estén a gusto en el festival, o que independientemente de luego del resultado artístico, ¿no? Que eso ya depende de cada grupo, de cada solista o de lo que sea, ¿no? Pero que pues que estén a gusto con las circunstancias, con todo lo que hay alrededor del festival y con todo lo que la organización pues haya preparado, ¿no? Y luego compensa también, por supuesto, pues ver bolazos increíbles como... Eso te iba a preguntar, ¿os piden los grupos participar en el festival? ¿Qué criterio tenéis para... ¿Tenéis propuestas de grupos? Pero, ¿os referís a las bandas de la escena nuestra? ¿Cómo seleccionáis qué bandas van a tocar este año, por ejemplo? Pues a ver, hay una cosa que hay un baremo muy bueno, que es el hecho de que yo veo 200 bolos al año. O más, claro. Entonces, pues evidentemente, pues pulsas mucho cómo está la escena, ¿no? Entonces yo de repente, pues hablo coincido con Javier, con Saúl, con gente del equipo, que vamos constantemente, no solo yo, ojo, pero vamos constantemente, pues a ver a muchos grupos. Entonces de repente, pues hablamos y decimos, pues hay no sé quién o hay no sé cuántos que están muy en forma, que están haciendo cosas muy interesantes, a lo mejor podríamos enviarles una propuesta o podríamos enviarle una propuesta o lo que fuera, ¿no? Y luego está, por supuesto, en el artista en aceptar o no aceptar, por supuesto. Por una parte, recibimos propuestas de los artistas porque nos escriben de la ciudad, nos escriben muchísimos. También nos escriben muchísimos de fuera de Salamanca, que también llevamos un par de años recibiendo muchas propuestas por mail de bandas de fuera. Y por otra parte, nosotros también, a lo mejor hay bandas que no nos han ofrecido ellos, pero que a nosotros a lo mejor nos pueden interesar, que creemos que se merecen un puesto y somos nosotros los que contactamos. Entonces es un poco los dos casos, bandas que se ponen en contacto con nosotros y nosotros algo que tenemos ojeado, que creemos que puede venir bien también, también hablamos con ellos, y ya entre todo lo que tenemos, que suele ser muchos nombres, decidimos por temas como se acaban de sacar discos, se hace mucho que no tocan en la ciudad, si hay algo que presentar en concreto, sobre todo la parte local. Eso son decisiones de bandas que creemos que en este momento, que en este año, tienen algo que decir en la escena. Paco, como te comentaban antes que te han hecho entrar, ¿qué escribes en la libreta? Que era la pregunta del millón. Os voy a contar una anécdota muy rápida y muy divertida. El otro día estaba yo en un concierto en la sala B del CAEM. No voy a decir de quién, porque entonces alguien podría hacer analogías, ¿no? Y llevaba yo un rato apuntando en mi libreta. Es una libreta, tengo docenas y docenas de libretas. Yo, pues, todos mis amigos lo saben, ¿no? No tengo móvil, ¿no? Entonces sigo haciéndolo todo a la vieja usanza, ¿no? Vieja y antigua y tal vez un poco oxidada manera, ¿no? Pero para tomar notas de conciertos, pues sigo haciéndolo como antes, ¿no? Entonces, pues pongo la canción no sé qué, la canción no sé cuánto. Entonces voy apuntando constantemente en esas libretas para luego hacer crónicas para las revistas para las que escribo, tanto para Ruta 66 como para Mundo Sonoro, o ahora también con Vista de Otro Lado, ¿no? Entonces eso es muy útil, porque cuando, por ejemplo, hace unos días cuando cubrimos pues el Fácil o el festival este de el Mau Street Food, no sé qué, no sé cuánto, tienes que hacer a lo mejor una crónica diaria, entonces necesitas muchas notas, ¿no? Entonces el otro día estaba en la sala del CAEM y vi por el rabillo del ojo que un chico no me quitaba ojo de la libreta y tal cual, y entonces yo ya vi que sí que como que el hombre estaba pensando ahí y tal, y llegado un momento ya no pudo aguantar más, entonces me entró, ¿no? Y me preguntó, oye, ¿qué es eso que escribes ahí? Y entonces yo le dije, Pues soy policía y estoy tomando... con todo el respeto del mundo, ojo, no ni mucho menos. Estoy tomando nota de los nombres de todos los que estáis en el concierto, ¿no? Y entonces el tío me dijo, todo serio, me dijo, pero si esto es legal, hemos pagado, ¿no? O sea, bueno, anécdotas aparte, ¿no? Anécdotas aparte. La verdad es que siempre, ya digo, es pues por tomar notas y por llevar, pues... como una especie de directrices, como dicen en Pirata del Caribe, ¿no? De lo que luego voy a escribir en si al final luego se convierten en crónicas, ¿no? Porque no todo lo que cubro se acaban convirtiendo en crónicas, porque las revistas no aceptan todo, evidentemente. Y hay algunas cosas, pues, que a lo mejor tengo una cantidad excesiva, ¿no? De textos, etcétera, ¿no? Y llega un momento en que, la verdad, a mí tampoco me gusta saturar. Pues a todo el mundo, ¿no? De repente empiezas a subir cosas y cosas y cosas y más con la cantidad de conciertos, pues que vamos a ver, ¿no? ¿Guardas todas las libretas? Todas, absolutamente todas. Todas guardadas, me imaginaba, sí. Claro. El otro día para un documental, esto también os lo cuento como una anécdota, el director del documental me pidió el primer setlist de la banda en la que se basa el documental, de la que es el documental, y yo fui a una de las habitaciones de los discos. Y entonces estuve allí buscando, entré con un machete de estos de la selva, y entonces estuve allí buscando, y efectivamente allí estaba el setlist, con tan buena suerte que también tenía un papel por detrás, que también yo había guardado con muy buen criterio, en el que ponían... nuestras primeras camisetas a 12 euros. Lo cual, dicho sea de paso, era un negocio redondo, porque imaginaros que era el primer concierto de la banda y vendían las camisetas a 12 pavos. Y, de hecho, las vendieron todas. Pero esto no viene ahora al caso. Pero sí, la verdad es que sí que las guardo, sí. Bueno, volviendo al festival que estábamos hablando, 10 bandas, sí. Que no paran de un lado a otro. Yo las enumeraría, pero... Si queréis, ya tenemos los horarios. Sí, sí, pues podemos perfecto. Decir ya por orden también. Genial. Para ir explicando primicia un poquito cómo van. Sendera, sí, señor. ¡Ole! Eso es lo que me gusta. Bueno, apertura de puertas la tenemos para las 6 de la tarde. Ajá. Más o menos. Oye, a partir de esa nueva, hora. ¿No? Porque antes sí que empezaba antes, ¿no? Sí. Eso también es verdad, lo hemos ido cambiando. Ha habido años que empezaba a las 4 de la tarde, sí. O a las 3 y media abríamos, y a las 4 de la tarde empezaban los conciertos. Sí. Y hemos estado así prácticamente hasta el año pasado. Lo que pasa que hemos visto que era mortal para la gente. Normalmente en estas fechas de junio, que siempre lo hacemos sobre este fin de semana de junio, suele hacer mucho calor, más de lo que está haciendo este año. Sí. Entonces las 4 de la tarde era una hora un poco criminal para la gente, porque a esas horas no hay ninguna sombra y era duro. Se acercaba muy poca gente, entonces vimos que no merecía la pena, que sí, era luego, mejor empezar un poco más tarde. Las últimas bandas estaba aquello a tope, sí, claro, sí. Y es que además en verano no te cuesta trasnochar, sí. O sea que yo creo que es acertado. Es lo que nos hemos planteado, empezábamos a unas horas donde poca gente se acercaba, porque eran las 4 de la tarde, y vimos que no merecía la pena, nos lo planteamos y dijimos, a lo mejor es mejor empezar un poquito más tarde, meter menos bandas, porque incluso metemos menos, antes siempre eran 16 bandas y ahora tenemos 10, y creemos que merece la pena, porque para estar 3-4 horas sin apenas público, por el calor que hace, pues hemos decidido empezar más tarde, con menos bandas, pero por lo menos tener mayor afluencia en todo momento y que la gente esté más a gusto, que no se nos muera nadie allí. Eso es bueno por el público y es bueno por las bandas, porque la gente se sienten, no está solos, se sienten más arropados. Sí. Así que bueno, este año la primera banda empezará a las 7, que son Diamante Negro, es una banda que se estrena en directo este año y serán los encargados de abrir. Bueno, escenarios alternados, ¿vale? Así que voy comentando uno tras otro. A las 19:35 estarán Gauchorri. A las 8:10 La Otra Orilla. A las 8:45 ahora Pajoe. 9:20 Metal Blues Band, que es el último concierto, el concierto de despedida también. Sí, nos lo también. Explicaron aquí. Sí, pues precisamente han decidido que en 3 acordes. Cosas de las que decíamos a lo mejor puntuales, que decimos por qué tiene que estar esta banda. Pues por ejemplo, es un ejemplo. Era el último concierto y han decidido hacerlo aquí. A las 10:05 de la noche estarán los chicos de la lluvia. Después a las 10:30 Rocking Hellfire. A las 11:05 la primera banda nacional, que son Follone, tocará una hora, es la diferencia, ¿vale? Las bandas locales tienen media hora todos y las dos nacionales una hora. Después a las 12:10 de Roots of Tanuki. Y para cerrar a la 1:15 de Zombie Kids. La diferencia es esa, las bandas que vienen de fuera, que traen un caché alto, pues... hemos decidido que toquen una hora. Más tiempo. Primero porque vienen con caché y cuestan dinero. Mm. Y segundo porque ellos mismos te lo piden. Claro, nos hacen un viaje para tocar media hora. Claro, sí. Sería un poco estúpido. Recordamos que hemos dicho que es el día 22 de junio, entrada gratuita. Niños pueden acceder al recinto. Sí, sí. Como lo dices tú siempre, bien protegidos. Bien protegidos, yo siempre recomiendo, por favor, tapones en los oídos y los menores, por supuesto, acompañados de sus padres. Este año va a haber una novedad importante y me alegro que nos lo hayáis comentado. Es que vamos a hablar con Protección Civil porque en este festival hemos dado muchos pasos para ser pioneros en muchas cosas, ¿no? Uh-huh. Desde todo el tema de la escena local al hip hop, el trap, etcétera, etcétera, ¿no? Pero vamos a seguir haciéndolo porque a nosotros nos parece básico. Este año hemos pensado una idea que a mí me parece muy bonita, ¿no? No sé si va a ser necesaria, ¿no? Porque a lo mejor los padres no tienen a bien, ¿no? Pero hemos pensado que cada niño que vaya probablemente le vamos a dar una pulsera del festival. En la que se puede apuntar un número de teléfono, genial, ¿de acuerdo? Entonces, esto va a ser muy importante por si acaso alguien se despista. Alguien se despista, que es una cosa que puede pasar. El nuestro es un festival en el que estamos muy orgullosos y llevamos mucho a gala el hecho de que se acercan muchas familias, que es una cosa que a mí me parece maravillosa, ¿no? Entonces, procuramos pensar lo máximo posible en ellos y este año hemos estado dando vueltas. Y vamos a tener una pulsera exclusivamente para los niños que vamos a entregar a Protección Civil, que va a volver a estar con nosotros, por supuesto que sí. Además de todo el equipo de voluntarios, la seguridad, etcétera, etcétera. Porque la seguridad, tanto a Javier como a mí, es una cosa que nos preocupa muchísimo. Queremos que el festival salga bien y que todo vaya bien, pero queremos que todo el mundo esté seguro y que todo el mundo esté tranquilo y lo pase muy bien, ¿no? Entonces, lo de las pulseras para los niños nos parece una idea muy acertada. Además, es una pulsera del festival, que va a poner tres acordes fest, por supuesto que sí, y en la cual se puede escribir, y lo dejamos, porque es una pulsera de papel, entonces lo dejamos pues a la decisión de los padres. A lo mejor los padres dicen, va, pues no es necesario, ¿no? Porque van a estar conmigo, entonces no hay ningún problema, pero si los padres tienen a bien, nosotros desde luego lo vamos a hablar con la gente de Protección Civil y la gente nuestra que esté en las puertas, para que se pueda escribir en esas pulseras, y si alguien se despista, cualquiera del equipo del festival o cualquiera que le vea pueda en un momento dado mirar el teléfono de los padres y pueda pues avisarlas. Además va a haber un servicio, por supuesto, médico, está todo absolutamente preparado y todo coordinado para que todo esté maravilloso. Las pulseras para los adultos que vayamos encontrándonos mal no sirven. Nos podéis avisar también. Nos podéis avisar, poner un lado de la dirección para meteros en el taxi. Para reciclar. Tal vez fuera buena idea, ¿eh? No digo nada, ¿eh? Sí, alguno lo diría bien. Tal vez fuera buena idea. Tirar el contenedor de orgánico. Hospital Clínico. No. Este año además os queremos también dar una primicia que yo creo que podemos contarla, Javier. Ole, ole, ole, Paco, ole, ole. No, es una tontería, ¿no? Pero a mí particularmente me hace muchísima ilusión, ¿no? Vamos a tener por primera vez probablemente os parecerá una tontería, ¿no? Pero es como digo yo, es como síntoma de grande, ¿no? Al grano. Ya, es verdad. Disculpad. Ya, no, que los vasos personalizados. Qué guay. A ver, parece una tontería, ¿no? O sea, quiero decir, pero de repente vas a beber en vasos en los que pone tres acordes fest, ¿no? O sea, que a mí es que perdonad. Sí. Es que estoy viendo ahí el cartel de tres acordes, por favor. Es que es maravilloso. Eso y no sé si luego quieres tú hablar. Sí, no, todos los años todos los años tenemos alguna novedad por nosotros mismos también. Intentamos el año pasado también ideas que incluso otros festivales más grandes luego copian, que lo hemos visto. Pero sin duda alguna, sin duda alguna. Y bueno, esto lo copiamos nosotros, pero nos parecía buena idea. Todo ha sido por el tema de restauración que decíamos antes. Antes no lo llevábamos nosotros, lo llevaba el bar del recinto. Y este año, como nos tenemos que encargar de todo, pues nos parecía una buena idea también, de cara, por ejemplo, a temas como reciclaje, tener vasos de plástico duro en los que la gente pueda recargar y no tener que estar por allí manchando, aunque hay servicios de limpieza, como habéis visto otros años, que están limpiando constantemente, pero nos parecía mucho mejor tener cada uno su vaso y que lo rellene, como se hace en otros festivales grandes. De ecología, a mí me gusta en mi casa luego tomarme un gazpachito. Y ya de paso, pues hemos dicho, pues le ponemos el logo. Claro, que ya la gente que quiera se lo lleva de recuerdo. Y pues está muy bien. Sí, o para el año que viene. Claro. Exactamente. Sí. Pero qué grandes sois, claro, de verdad, ¿eh? Así que bueno, hemos dado otro paso más. Bueno, en vais, este aspecto, vais ahí mejorando, mejorando. Esto de invertir en cosas que a lo mejor no hacían falta, pero. No, pero luego, ahí está. Luego sí, pero que merece sí la pena porque ves la afluencia de gente, ves el buen resultado que da, porque es verdad, y la sonrisa, satisfacción de todo el público, de las bandas, de todo en general, vaya. Y me gustaría comentaros una cosa que también me resisto a no contarosla porque a mí me parece muy importante. Este año hemos vuelto a repetir una cosa que iniciamos el año pasado, que en la que también yo creo que hemos sido un poco pioneros, por lo menos en esta ciudad, ¿no? Y yo estoy súper orgulloso, que son campañas específicas para cada red social. Me explico, ¿no? Hemos desarrollado, pues la, yo no, evidentemente, porque soy un dinosaurio, pero la gente joven sobre todo... funciona en redes sociales, sí, ¿no? Que sí, es una cosa sí importantísima. Yo sí apenas sé encender mi ordenador, entonces imaginaros, pero la gente joven sí. Entonces hemos desarrollado, pensábamos que era básico que estuviéramos constantemente en las redes sociales, ¿no? Entonces hemos importante desarrollado una campaña específica para cada red social que nos parecían las más importantes, ¿no? Pues Instagram, Twitter, sí, Facebook, sí, etcétera, etcétera, ¿no? Y tengo que decir que, la verdad, y lo digo absolutamente orgulloso, el otro día alguien en la calle me decía, oye, es impresionante esto, ¿no? Porque es cada cierto minuto, cada cierto tiempo, ¿no? Que es un poco en plan pesado, ¿no? Que hay veces que abres las... Eso te lo iba a decir, hoy me ha salido publicidad tres veces. Claro, claro, claro, claro, claro, claro, o sea... El dedito tres veces. Eso es. Al final tengo que ir, o sea, que no quiera, tengo que ir. Eso es, ¿no? O sea, entonces es una cosa que yo a mí también me ha gustado mucho, ¿no? El hecho de que hayamos en un momento dado, pues también abierto camino un poco por ahí, ¿no? Con sí nuestras modestísimas posibilidades. Es lo que hace es lo que llega, es lo que llega. Fundamental. Y siempre hemos tenido publicidad en la calle, con cartelería de ir pegando por la calle nosotros mismos, con los carteles, los mapis gigantes que veis como desde aquí, desde la ventana al que se ve, por ejemplo. Y también teníamos que abrirnos a esa vía. Siempre se ha llevado de forma personal las redes sociales, pero contamos con un equipo encargado de redes sociales que se dedican profesionalmente a eso, con campañas de publicidad. No es solo que lo llevemos nosotros, sino que también tenemos que derivar mucho trabajo a otra gente que lo hace mejor. Y en este caso así lo tenemos, un equipo profesional que se dedica a y lo este está tema haciendo bien, ¿eh? De verdad que lo está haciendo bien. Son pesados. No. Con todo el respeto, pero... No, pero sí, es cierto que sí que viene muy bien, pues eso, que abres sí el Facebook, por ejemplo, ¿no? Y ves cuatro noticias y a la quinta, tres acordes. Otra dos noticias, tres acordes. Al final... Te va quedando claro, ahí. Te queda te la queda cosa ahí de decir, oye, quien no lo conozca, hay que ser tres acordes. Y pues voy a acercarme, pues yo creo que está bien. Que poquita gente será la que no sepa no que sepa, es tres acordes, sí, por sí lo menos aquí. Bueno, yo este año en el trabajo me ha sorprendido porque había gente que no sabía que era el fácil. Bueno, hablando bueno, bueno. Compañeros de trabajo, madre entonces mía, yo me quedo a un ver, poco Javi, alucinado, Javi, así que Javi, no sé. Que allí tenemos gente de todo, hijo, que hay gente de las cavernas, y eso es un zulo, hijo. Ahí vamos. Una pena, una sí, lástima. Sí, así que ya pero no son, me extraña. Son los menos, afortunadamente. Pero al final, pero sí, también tanta publicidad lo que hace es que el día que sea el evento la gente se acuerde de ir, porque sí, esto ocurre sí mucho. Sí, hay muchas sí, veces sí, sí, sí, que dices 22 de junio y lo anuncias no sé qué, cuando llega la fecha luego te dicen, pero que ha sido este fin sí, de semana. Sí, sí, sí, sí. Y la gente no se ha acordado. Entonces, yo soy muy de eso. Sobre todo los últimos días es cuando hay que insistir para que la gente, cuando empiece a hacer los planes el lunes y diga qué voy a hacer esta semana, diga, uy, el sábado tengo esto. Porque ocurre muy a menudo que lo llevas avisando todo el año y cuando llega dicen, que ha sido este fin de semana, no me he dado cuenta. Bueno, vale. nosotras lo diremos también en la página nuestra. De todas las maneras, tengo que deciros, y ya os aviso, la campaña se va a intensificar y multiplicar por cuatro a partir de mañana. Yo os aviso. No, en fin. No solo a vosotras, Javier. Le voy a dar al botón de no me gusta. Que tengáis paciencia porque ha sido... La verdad, tengo que deciros, y esto os lo digo a modo de curiosidad, ha sido una campaña la de este año en la que pues hemos, no sé, no se trata de hablar de dinero, ¿no? Pero hemos invertido igual cantidades de dinero que puedan haber invertido festivales muy grandes, pero muy grandes, muy grandes. O sea, que yo a mí eso, a mí particularmente, pues me hace muchísima ilusión, ¿no? Que en un momento dado, ya digo, ya lo que me pasó a mí el otro día, que alguien me diga, oye, es que esto, es que es a todas horas, ¿no? Y entonces yo, a mí me parece que es muy interesante. Tenéis rueda de prensa, ¿no? Dentro de poco. Sí, pasado mañana, martes, estaremos en el ayuntamiento porque antes las hacíamos en la Sala de la Palabra, que estaba muy bonito, es un sitio estupendo. Sí, es verdad. Pero a medida que el festival fue creciendo, pues ya tuvimos que ir al ayuntamiento para estar ya con toda la prensa local, no solo con la gente de cultura, que por supuesto que es la nuestra. Y esto me gustaría recalcarlo. Este es un festival en el que evidentemente estamos muy contentos y muy conformes de que la prensa, por decirlo de alguna manera, estándar, vaya a la presentación, etcétera, etcétera. Pero también hacemos gala, que para eso estamos, Javier y yo, de que va muchísima prensa underground, como decimos nosotros, ¿no? O sea, ¿qué es lo que soy yo? Ojo, ojo, y eso tiene que quedar absolutamente claro, ¿no? O sea, quiero decir, entonces, pues nos hace muchísima ilusión también que toda esa gente, todas esas personas, pues que tienen un blog pequeñito, que tienen lo que sea, ¿no? Un programa de radio, tienen lo que sea, que si tienen a bien y quieren y pueden, por supuesto, se acerquen a cubrir la rueda de prensa y vean pues lo que el director del festival, Javier Domínguez, lo que el rey emérito, como digo yo, el rey emérito y el resto del equipo que va a estar allí, ¿no? Y nuestros artistas y un montón de gente a la que hemos invitado. Y por supuesto que sí, el representante institucional o los representantes institucionales, pues que sean, ¿no? Quien vaya a estar con nosotros, pues todo lo que tengamos que comentar y hablar un poquito de... ¿A qué hora es la rueda de prensa? Es a las 12 de la mañana, y ya digo, pues en fin, nosotros nos hace muchísima ilusión pues presentarlo, ¿no? Pues presentarlo, que eso es muy importante pues de cara a los medios, ¿no? Esta semana, además, acabamos de cerrar las solicitudes de prensa, así que esta semana los medios irán recibiendo el aviso de que están aceptados, y justo acabamos de recibir ahora que ya el listado, pero no lo tengo presente para saber cuánta gente hay, pero en torno a unos 20 medios de comunicación han estado acreditados otros años, ¿no? Sí, entonces... Señor. Yo o sea, creo que pocos sitios, ya mucha envergadura sí, ya, ¿no? Yo sí. Creo que en pocos sitios hay 20 medios de comunicación que se presenten allí acreditados. Que son acreditados, ¿no? Que luego hay que poner, hay que añadir los que no están acreditados, como por ejemplo los medios de comunicación general, de revistas, televisiones locales, etcétera, que van a cubrir la noticia y están un momentito allí para luego tener datos para la noticia, que no llevan acreditación. O sea, son 20 medios de comunicación que están el día entero allí. Y esto la verdad es que sí que es algo digno, yo creo que no suele verse. Que lo dices y yo siempre lo digo, yo tanto como espectadora doy las gracias por lo que veo fuera, pero nosotras también estamos acreditadas, con lo cual también lo que vemos dentro también es estupendo. O sea, la manera que nos tratáis a la gente, verdad, que cubrimos sí, el sí. evento, nos quitamos el sombrero, porque nos tratáis muy, pero que muy Oye, bien. Yo no lo he visto en otros festivales, eso. No. Es que está hecho para la gente esto. Otros festivales están hechos para ganar dinero. Claro. Ya, es la realidad. Es una empresa, una promotora que vive de eso y va a ganar dinero. Nosotros no vamos a ganar dinero. Entonces, para que no lo sepan, vamos a que la gente lo disfrute. Ya no solo los artistas, sino el público, la prensa y todo el mundo que esté allí dentro. Sí, por eso, porque la tenemos prensa... en la prensa una zona de allí para tomarnos un refrigerio, una con sandía comida, fría, con bebidas. Pero ahí no, sí, ahí se da detalle de cómo se mima y cómo se cuida a la gente. Sí, sí. Porque imagino que esto, si lo hacen así, lo hacen también para los grupos, etcétera. Entonces, claro, y allí incluso pues ves a los grupos, puedes acercarte a ellos y hablar y eso. Bueno, fijaos si se trata bien, que los grupos que vienen, los nacionales, digamos, los más grandes, que traen en sus condiciones de contrato, traen siempre un rider de cortesía con lo que hay que ponerles, donde piden sus toallas y su comida y su bebida. Y siempre ellos piden, además, lo que hay que darles de comida y bebida, y cuando llegan allí dicen, pero ¿qué estaba flipados. Yo pidiendo? Claro. Que no lo quieren, lo que han pedido. Nos ha pasado ya el año pasado. Te piden lo que sea, Oye, que están además, acostumbrados a que no les den nada, piden lo que sea, y cuando llegan allí dicen, yo no también. Quiero, yo quiero lo del resto. Sí, en esto... Tenía comida vegana sí, el año esto, pasado. Sí, sí, sí. En esto también... también. Sí. También. En mi época vegana, es verdad, y dije, ole, ole, ole. Es la que piensan en todo. En esto, me alegro que lo hayáis mencionado, porque en esto también, yo llevo muy a gala que también hemos sido muy, muy pioneros, ¿no? Porque desde un principio hemos tenido dos caterings sí o sí en el festival, quiero decir, un catering estándar, ¿no? La comida, a lo mejor que la gente que puede comer, pues, proteína animal, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, por supuesto que sí, un catering especial para veganos y para vegetarianos, que siempre, ha sido muy importante. Yo quiero hacer un inciso, por favor, esto ya, por la parte que me toca, los celíacos. Bueno, y los diabéticos. Hay que, sí, pero es que sería importante que una pequeña... Pues tengo... Porque ha habido festivales, por ejemplo, que no encuentras, por ejemplo, bebida, cerveza solo. o agua. No te puedes beber un calimocho. A mí me ha pasado en Valladolid dos veces que he ido. Pues te llevas la bota al vino. Claro, no, ya, está. Ya, ya, pero bueno, que es importante, ¿no? Que también hay. Pues verás, sectores. En la parte de dentro, que es la que nosotros controlamos, no hay problema. Porque nosotros preguntamos a cada persona que va a ir su régimen alimenticio. Me explico, esto es muy importante, porque si de repente un artista te dice que no come entonces tienes que tenerlo. Vale, de acuerdo. El problema es que nosotros, hasta este año, no hemos controlado la parte de fuera. Y este año nosotros, ahí hay un hostelero, que es el que se va a ocupar, etcétera, etcétera. Quemando todavía, pero... Oye, ¿teníais un chico que cortaba jamón? Sí. ¿Y todo? Sí. Que se cortó él. Estábamos nosotros cuando se cortó el dedo, recuerdo yo. Qué buena estaba esa loncha de jamón. Porque estaba comiendo sandía, tenía un calor y estaba la sandía fresquísima. Y estaba el chico cortando y de repente he dicho, nieve, se ha cortado el dedo. O sea, luego ya hemos visto toda la historia, pobrecito, sí, sí, que lo tuvieron que llevar y sí, todo. Sí. El pobre. Tenemos buen era gore. Buen tenemos buen servicio médico. Sí, también, eso también, estábamos probando a ver qué tal funcionaba también, la ambulancia. Eso también viene bien. Estaba bien. Sí, me gustaría deciros una cosa, de verdad, os invito a vosotras y a toda la gente maravillosa de vuestra estupendísima audiencia, pues a pasarlo bien, a disfrutarlo, a que va a ser una tarde, noche absolutamente maravillosa y que, en fin, a nosotros ya digo, nos preocupa muchísimo la seguridad, que todo el mundo esté bien, que todo el mundo esté a gusto. Creo que, imagino, esta semana tenemos que perfilarlo, volverán a cortar la calle, que es una cosa importantísima. La policía estará reforzando a Protección Civil y a todo nuestro equipo, ¿no? Que ya digo que es una cosa importantísima y básica para que todo el mundo esté a gusto. Y yo desde aquí de verdad quiero lanzar un mensaje, por favor, que todo el mundo disfrute, que todo el mundo se lo pase maravillosamente bien, pero la seguridad y el bienestar de toda la gente, que es lo más importante de este festival, yo siempre lo digo, aparte de los artistas, evidentemente, es la gente, las personas que van a verlo, ¿no? Y antes hemos hablado de familias, de niños pequeños, de muchísima gente, pues que pasa esa tarde-noche por el patio del Dados, ¿no? Entonces, incluso un perro se metió el año pasado. Sí, sí. Sí. Ahí, ¿eh? O sea, de hecho... Estaba encantado el perro para allí. De hecho, preguntamos, no sé si fue Javier o fui yo, alguien preguntó... ¿Viste? Sí, sí, no, alguien preguntó si podían acceder los animales, ¿no? Pero ya digo, lo realmente importante y lo realmente serio es que todo el mundo disfrute y todo el mundo lo pase bien, ¿no? Antes hablabais de no dormir, ¿no? A mí esta es una de las cosas que más me quita el sueño, ¿no? El hecho de que todo el mundo disfrute, de que todo el mundo lo pase bien, de que todo el mundo vea los pases de los grupos, que van a ser estratosféricos, y yo os aseguro que va a ser un año de unos conciertos increíbles. Ya no es solo que vengan Follone y The Zombie Kids, que va a ser un cierre estratosférico al festival. No, es que de verdad hay cosas, para mí todas, para mí esos ocho artistas de Salamanca, va a ser increíble tenerles allí, ¿no? Ah, todas. Una cosa te iba a preguntar, claro. Yo. Que como vas a seguir en esto, ¿a que dices que no? No, ya Javier, ya Javier es... ¿Cuándo vamos a volver a ver a los Critter ahí en Tres Acordes? Pues os voy a dar una primicia absolutamente exclusiva, ¿no? Una primicia absolutamente exclusiva, ¿no? Critter van a sacar disco dentro de muy poco, ¿no? Entonces, creo yo, ¿no? O sea, o eso se rumorea, ¿no? Critter... Confírmanos, Javi, pues igual o desmiente. En una semana decimos algo. No sé si he metido la pata, ¿no? No sé si he metido la pata, ¿no? Entonces, si Critter presentan disco y no sé qué, no sé cuántos... Pues sabéis lo que pasa, sabéis eso que digo yo siempre, ¿no? Que las discotecas y esos sitios tienen DJs residentes y tal cual... Yo creo que Critter es uno de los grupos, o si no, el grupo residente de todo lo que he hecho a lo largo de mi vida, ¿no? Entonces, como ya os conté el año pasado aquí, ¿no? Yo estaba allí cuando Dextrosa, ¿no? Luego cuando empezó Critter, cuando sí, no sé qué. Nuestro primer CD. Sí, seguro. Entonces, tiene. Pues Critter es una banda que quiero profundamente. Entonces, a lo mejor el año que viene, que esto también, ya digo, es una primicia exclusiva que os doy. A lo mejor el año que viene, si seguimos con el festival, pues ha llegado el momento de darle otra vuelta, ¿no? a lo mejor... Ya tenemos entonces el primer grupo confirmado de la que... No, yo me refería a que a lo mejor ha llegado el momento de darle otra vuelta al festival, ¿no? Y a lo mejor cambiamos, ¿no? Y entonces, a lo mejor en vez de dos grupos de fuera, traemos tres cabezas de cartel y cambiamos y hacemos para que... Porque a nosotros nos gusta que los grupos, los artistas que vayan al festival lo hagan a gusto en todas las condiciones posibles, ¿no? Incluyendo las económicas, ¿no? Entonces, pues a lo mejor ha llegado el momento de preguntar por conciertos exclusivos, ¿no? Quiero decir, a lo mejor me refiero a lo largo, pues de en vez de 5 o 6 meses, pues a lo largo de todo un año, ¿no? Que eso sería muy bonito, ¿no? Y que los grupos que tocaran en ese festival, pues a lo mejor no tocaran 30 minutos y que tocaran 50, ¿no? No lo sé, lo digo, ¿no? Son ideas que me vienen a la cabeza, ¿no? Entonces, a lo mejor... Criter, no sé, yo ahí lo dejo, ¿no? Señor director, o ahí lo dejo, eso ya depende del director y del equipo del festival, yo ahí lo dejo, ¿no? Son ideas que se vienen ahí a la cabeza, ¿no? Y entonces a lo mejor ahí lo dejo, ¿no? Pero evidentemente Criter, pues... Pero yo como miembro del grupo tengo que decir que es el mejor escenario donde se puede tocar en la ciudad. ¡Ole, ole, ole! Aquí acaba de ver una unión. Sí, hay consenso. La última vez que fue hace 2 años, cuando subimos al escenario, estaba el patio de dados a reventar. Y eso no lo ves en otros sitios, y cuando te subes a un escenario y hay 2.000 personas delante, pues como para no querer repetir. Bueno, ¿Y cómo sentís cuando veis que al final de todo el concierto, o sea, de todo el festival, ha habido 2.000 personas? ¿Qué satisfacción? ¿Cómo sentís? A ver, ¿qué se siente después de tanto curro? Pues es el único rato del año que se disfruta, ¿verdad? Al final dices, buf, dices, la que he montado. Al final, cuando lo ves todo, dices, ha salido adelante, como decimos siempre, sin tener ni idea. Porque al final, sí, llevamos la experiencia de 7 años, pero seguimos sin tener ni idea de lo que estamos haciendo. Bueno, yo creo que un poco ya vais teniendo, ¿no? Ya un poco, después de 7. En el quinto, me parece que fue, ¿no? La quinta vez que hacíamos el festival, al acabar el festival estábamos recogiendo y yo, que soy muy torpe y muy pupas, me corté con una valla. Y entonces estaba allí, que estaba mirándome la herida, ¿no? Y de repente se acerca alguien por detrás y me dice, oye, que joder, ¿cómo me lo he pasado, macho? Increíble, ¿no? Entonces eso, todo el esfuerzo, todo el corte, el no sé qué, el cansancio, el esta vida absurda, ¿no? Que digo yo, ¿no? De repente que vas... Claro, que de repente que te tiras desde septiembre hasta el 23 de junio, en este caso, sin ir a casa, ¿no? O sin... Sin no sé cómo decirte, sin llevar una vida entre comillas, pues más pero o menos. Pero luego tenés unas críticas muy favorables siempre, todos los años. Bueno, hasta ahora sí, pero no manda para que las haya malas. O sea, quiero decir, vamos a ver, esto es lo que hay, ¿no? Entonces, puede salir mejor y puede salir peor. Por supuesto que sí, nosotros. Y no manda para que este sábado, pues todo salga, pues en fin, no lo sé. Ojalá no, ¿no? Y ojalá pues todo salga fenomenal y todo vaya sobre ruedas, ¿no? Nosotros es lo que estamos esperando, pero evidentemente tenemos que asumir que pueden ocurrir cosas cuando tú estás en un evento en el que pues hay pues cientos de personas o docenas o las que sea, ¿no? Ya es difícil controlar una sala, ¿no? Pues imaginaros en un evento de este tipo, ¿no? Pues pueden salir cosas mal, ¿no? Además con que un no, acceso no se ve, pero claro, las hemos tenido. Claro, y las hemos tenido y hemos tenido momentos pues difíciles y algunos dolorosos, ¿no? Estarán en el cuaderno, ¿no? Registrado todo. pues verás, yo ocurre una cosa, que es que evidentemente yo no puedo hacer la crónica de Tres Acordes, claro, Fest, claro. Que a mí es una cosa que me duele muchísimo, porque a mí me encantaría escribir de Tres Acordes Fest, pero evidentemente no estaría bien. Entonces, si este año, que ya estoy en un discretísimo segundo plano, ya el año que viene ya voy como yo quiero, nada más acreditado de prensa para cubrirlo, que yo creo que eso puede estar bien si me acredita el jefe de prensa del festival. Entonces sí que haré una crónica y sí que pues me extenderé bien ahí de estos años que no he podido escribir del festival. Además que dan buen tiempo, buena ubicación, se puede ir en autobús, no hay ningún problema. Sí. Gratuito. Gratuito, se puede ir en autobús andando. Yo recomiendo sobre todo, yo y todo el equipo del festival, vamos, recomendamos ir andando. Está muy cerca del centro. Claro. O en transporte público. Y encima con la pulsera esta no hay ningún problema, vas andando y sabe todo el mundo dónde vives, o sea que... No. Sin ningún problema. No, pero hablando en serio, de verdad, no cuesta nada, porque yo, tanto yo como Javier, como vosotras, estoy seguro, yo voy muchísimo ahí y voy muchos días andando en bicicleta, es que no pasa nada, porque vas a ver conciertos al margen, a la sala B, al CAEM. Tener en cuenta que esa zona, y ahora por desgracia ya no está el 13 Monos, ¿no? Que yo creo que es uno de los momentos más terribles de la historia de la cultura y de la música de esta ciudad, ¿no? Y del arte de esta ciudad, el cierre del 13, ¿no? Sí. Pero por desgracia ya no está, ¿no? Pero cuando estaba el 13, es que estábamos constantemente ahí, ¿no? Quiero decir, entonces, en un trozo, en un espacio muy pequeño, pues hay una serie de sitios que son básicos para nosotros, para la gente de la escena musical y de la escena cultural de la ciudad. Yo siempre digo la escena cultural porque es que es así, ¿no? Sí. Entonces, vas a ver conciertos constantemente y luego, aparte de eso, estamos en uno de los museos. A mí, evidentemente, yo no soy imparcial, pero a mí es el que más me gusta de la ciudad. Es un museo espectacular que yo recomiendo constantemente que la gente vaya a ver. No solo el festival, que también, por supuesto, sino pues las exposiciones, lo que hay ahí, ¿no? Que es una auténtica maravilla. Tate, María Jesús Díaz, la directora del museo, está haciendo un trabajo inmenso. Yo he trabajado muchísimo ahí y he conocido a todos los responsables del museo y os puedo asegurar que todos han trabajado maravillosamente bien. Javier Panera, no sé, todos, o sea, no han trabajado maravillosamente bien y Tate está haciendo un trabajo magnífico. Desde aquí le enviamos un saludo, que no creas que tiene poco con aguantarnos ahí una vez al año, ¿no? Y dejarnos ahí su territorio, porque se lo exacto. Esa semana le descolocamos el museo entero. Todo, absolutamente claro, todo, ¿no? Claro. Así es que bueno. Bueno, pues nada, Javier, Paco, un placer. Nos vemos el sábado y bueno, si tenéis algo que decir, nada, el que micro es vuestro. Muchas gracias, como todos los años, porque aparte de la fecha del festival, hay dos fechas importantes que son el martes antes, que hacemos la rueda de prensa, y el domingo antes, que nos traéis aquí todos los años. ¡Olé! Entonces, gracias otro año más. Además, estábamos diciendo que hay 20 medios de comunicación, más o menos de media, que quieren cubrir el festival, pero si alguien se esfuerza de verdad, sois vosotras, que siempre nos dais mucha cancha aquí. Es que nos gusta. Y se agradece, y estáis ahí el día del festival y lo cubrís, y no todo el mundo tampoco se lo toma con este interés que decís vosotras, que no todo el mundo le apetece un domingo por la tarde estar aquí metido. Y hacéis un gran trabajo en la radio, así que gracias a vosotras. Joder, también. Javi, vamos a llorar. Nos vamos a poner ahora tristes. Y además es la única manera de conseguir que yo venga a una cosa de estas. Gracias de todo corazón. Gracias de todo corazón. A vosotros y a vuestra distinguidísima audiencia por tenernos aquí un ratito, y nos hace muchísima ilusión y me ha encantado. Oye, tenemos pendiente una cosa. Tenéis que traerme un día. Sí. Con un montón de discos, ¿no? Cuando quieras, Paco, sí. Cuando quieras, sí. Estamos de verdad, tenéis que traerme y os viene Javier también ese día. Claro, sí. Hablamos sí. De un y montón de cosas. Casa, sí. Hablamos de un montón de cosas y un montón de noticias. Os traigo un montón de cosas. Algunos os van a gustar, otras os van a incomodar muchísimo, otras os van a repeler, en fin, un montón de cosas, pero vamos no a hablar. Nos vas a dejar indiferentes, no, Paco. No, de verdad, ya lo prometo. Ya te hemos dicho que sí. Cuando pase el festival. Después de que me hayan dado dos infartos quieras. O tres, dices. No, gracias, antes, de todo corazón. Si te da un infarto, que te dé aquí en directo, ¿querés? Para subir audiencia. Gracias de todo corazón, bueno, muchas gracias. Gracias por venir de verdad y por vuestra labor. El sábado nos vemos allí, el día 22 de junio, ya hemos dicho, y allí estaremos todas. A la nieve. Todas y todos. Pues vámonos, Toñín, con los Asson, antes de que nos pongamos más tristes. Vamos con los Asson, con esta banda británica formada en el 76. Venga, arriba. You lie and I fall. pues vamos con una de las bandas que para mí son unas grandes triunfadoras, allí donde vayan, allí donde tocan, allí donde pisan. Nos vamos con el álbum Indomable de 2016. Estoy hablando de lo mismo que me pasa a mí hoy. Yo estoy afónica y os he traído a Afonic con la canción Fruta Fresca. Bueno, esta semana os traigo una noticia un poco escatológica. Un turista defeca en la casa de Medrano, en un edificio de Pompeya. ¿Sabéis dónde era el turista? Español. Ay, ay. Siempre triunfando, ¿eh? Ya te digo, ¿dónde vamos la liamos? Pues un turista español de 80 años, que para qué viajan a esas edades, que se queden en casa. ¿Pero iba con el disenso o no? No, iba con su mujer que le tapaba mientras defecaba. Pues fue sorprendido por los vigilantes de la casa de Medrano, uno de los domus mejor conservados de las ruinas de Pompeya, mientras defecaba tras el parapeto de su esposa, colaboradora necesaria en la tropelía. Lo mejor de esta noticia es que iba a haber una visita de gente importante, porque iban a inaugurar una habitación. Y espérate, que lo tengo por aquí. El anciano, eso, excusas, se dio cuenta el vigilante, el anciano puso excusas incoherentes y esta actitud resultó sospechosa para el vigilante de seguridad. Y entonces el anciano, con los pantalones a media asta y en cuclillas, le dijo que es que el pobre tenía problemas de estómago. El carabinero creyó que en su primer momento que se trataba de un malentendido o una broma, pero vio la prueba maloliente. Más así, que bien, ver y oler. La desagradable escena tuvo lugar horas antes de la llegada a Pompeya del ministro Darío Franceschini y Claude de Vicenti con motivo de la inauguración de la nueva ruta para bajo la luz de la luna. Una noche en Pompeya y un mojón. Así lo titularon en el periódico italiano. Así que nada. ¿Qué opináis? ¿Qué? Siempre triunfando, A lo mejor el hombre lo hizo por eso, porque me va al ministro y dijo que es un souvenir para él, ¿no? Pero ¿no os parece que siempre tienen que ser los españoles los que den la nota? Porque le dio un apretón al hombre, esas cosas pasan. Aquí no ha dado un apretón un día. ¿En un museo? Es que no eliges dónde te da Ana. Pero eso no es... hay baños. No lo claro sé, que yo que no sé. No sé, habría, pero no dio tiempo. Con no dio tiempo. Alguna cosa que hubiese allí. Una letrina, dijo una letrina. Claro. Y la mujer tapándola ahí. Para que no se le viera. No, la mujer estaba en la puerta, que es en una habitación de estas que rescatan de las reinas de Pompeya, y estaba con la chaqueta así, haciéndole en la puerta, y le decía a la gente que no se podía ver esa habitación, que siguiera para adelante. Entonces, cuando empezó a sospechar el vigilante, que el Toño se anda en su mojón aquí. Mojón de Ledesma. Sí. Y la. Nieves, ¿la palabra tropelía viene en la noticia o la has dicho tú? No, yo esas cosas no se me ocurren. Me ha gustado. ¿Te ha gustado tropelía? Tropelía, sí. Incluyela en tu próxima canción. Me voy a hacer tropelías luego por ahí. No, tú imagínate a la mujer tapándolo. Paco, por Dios, date prisa que viene, Paco. O sea, qué show, ¿no? Ja, de verdad, es que siempre tenemos que dejar el pabellón. El mojón. El mojón. Mejor, es que nunca mejor dicho. Madre mía. Y encima van solos, porque dice, bueno, si van con el incenso, oye, yo qué sé. Unos se contagian de otros y tal, pero... Es que a cierta edad ya no se puede salir de casa. ¿Dónde va con 80 años ese hombre solo? ¿Ves? No, que iba con la mujer. No, quiero decir, ellos solos, ¿y dónde van? Claro. Pues de excursión a Pompeya, pero mira, hija, yo qué sé, esas cosas. Oye, con 80 años el hombre agachadito le rozaría en el suelo, ¿no? Ay, de verdad, mira, Oye, la Ana talla le dura. Javi, di algo, hijo. Es que me ha venido el no sé. Ignora este comentario. Sí. Yo creo comentario que encoge con la edad. Gracias, Javi, gracias. Algo encoge y algo alarga. Bueno, eso es la así. La mezcla, sí. Hostia, qué imagen más mala me acaba de entrar ahora mismo. Por Dios, sacarla. Oye, le echaron multa al hombre. No lo sé, eso ya no lo pone. Bueno, pues si nos supongo está escuchando, que sí, que llámanos. Que hombre, es para multarlo, eso, hacer en un sitio así. Hombre, claro, si ya mear en un sitio público, la Gran Vía o... Ya te multan, ya eso ya... Entonces, ya aguas mayores, pues mal multa, claro. Igual, ¿por qué lo llaman aguas mayores? No sé, sí, no es la verdad, es verdad. Bueno, no el de este hombre a lo mejor era... acuosa. Puede ser. Igual era agüilla marrón. En vez de mi agüita amarilla, eso sí. No, que pero es verdad, ya no se puede hacer cosas de esas en la calle. Igual ya no se multado. Puede, dice. Antes lo hemos antes hecho siempre a Javi. Tranquila. Anda, a ver, no. Has dicho tú. Me he meado en la calle. Yo, bueno, anda, entre dos coches. Yo no, pero fiesta. Tía. Bueno. Perdona, Nieves, perdona. Yo no. Luego sin micros te digo dónde, la última vez. Yo he meado en la calle. Conmigo. ¿Dónde? Que no lo puedo decir, ¿quieres que lo diga? Sí. Te digo esto del concierto que veníamos. Ah, pero sería en el campo. No. ¿Dónde fue? Al lado de la estación de autobús, entre dos coches. Tú a un ladito y yo a otro. Pues no me acuerdo. ¿Cómo iría la paisana? Pero eso era antes, cuando se podía. Claro. Hace años. Sí, yo estoy hablando de hace, dos años. No. Sí. En serio. Sí. Pues si os pillan, nos multan. No era yo. Ha sido muy gracioso porque sí que es verdad que estábamos, bueno, meando, no vamos a decir meando. Bueno, haciendo aguas menores. Haciendo pipí. Aguas menores. Y cuando hemos terminado, ha pasado una patrulla por allí de la Nacional y he dicho, madre mía. De la Ahora me acuerdo. ¿Te acuerdas? Ahora ya sí me acuerdo. Anda, mira, y me ponía a mí el grito en el cielo porque yo había mirado alguna vez para ir a la calle. ¡Oh, tú! Bueno, pues yo no. Eso fue en mi adolescencia. Hace dos años. Pues sí, sí. Yo tengo un compañero, luego te digo quién fue. No, aquí lo dices, ¿no? No, no, porque no. Que fue en Burgos, le pillaron, salió corriendo, el subnormal se cayó. Encima se pegó una hostia y dice, joder, qué gilipollas soy. Y sí, sí, le cayó una multa gorda. Y otro que le multaron también por mirar en la Gran Vía, le decía, ay, pero, ¿qué es que no llego a final de mes? Que tengo hipoteca, que no me jodas, que me vas a hacer la... Que tengo que pagar el bate. Le debió de hacer un poco la vista gorda porque no le llegó la multa, pero sí, sí, dice, cago. Yo confieso que a mí me pasa en Bélgica. ¿Ves, Javi? ¿Ves? Es que al final aquí nos tampoco abrimos. Tampoco se debe poder, me parece. No, tampoco. Pues encima coño, nos pillaron. No tienes la fuente esa del niño meando. Sí, nosotros por eso estábamos meando ahí en medio de haciendo de un homenaje, ya. Haciendo un homenaje. Y éramos tres. Cuando llegó la policía, dos nos subimos los pantalones y echamos a correr, pero el tercero no, echó a correr sin subirlo. Claro, que se cayó. Así que le pillaron. Claro. O salió caro, ¿no? Y bueno, tuvimos que ir todos porque desde la otra punta de la esquina gritaba, venid, que si no venís me llevan a la cárcel. Y los dos que estábamos en la otra esquina decíamos, ¿qué hacemos? Que se lo lleven y no. Y al final fuimos. ¿Y? ¿Y os cayó? No. Pues nada, decíamos... Somos españoles. Don't speak English. Y decían, pues vais a la cárcel. Y decíamos, sí, hablamos. A little. Pero ahí hablan francés, no hablan inglés. Sí, pero, también el inglés bastante. Sí, con nosotros el policía hablaba inglés. Sí. Pero os voy a decir la parte buena de mear en la calle en el extranjero. Que la multa no llega. Claro. O sea, que allí se puede. Y cagar a lo mejor también, por eso ese hombrito lo hizo. Dijo, mira ya. Que me estáis dando una idea, ¿dónde voy a ir la próxima vez a defecar? ¿A dónde? ¿A Bélgica? No, tan lejos no hace falta. Sí. Pero en el extranjero, lo prometo que en el extranjero. ¿A dónde? Al Vaticano. A la puerta. ¿Qué? A esta no se la han llevado presa en el que me quema y se la llevan presa para ahí. Esta los ya carabinieri. Los carabinieri. Ya está la Ana dando el cante. Ya está la Ana, vámonos. Déjala. Bueno, pero que al final, aquí hemos confesado los cuatro que hemos meado alguna vez. Y señores, bueno, cuando las ganas de mear aprietan, ni las aceras se respetan. ¿Qué coño? Yo meé poco. Casi no meé. Porque me measte la zapatilla, o sea, no empecemos. La cuestión es, encima le measte. Estaba... ¿Qué pusiste de frente ahí la una a la otra? ¡Qué cutre sois! Estaba marcando el territorio. La estación de autobuses es mía. Hay que marcar el territorio. Fuera yonkis. Aquí nada más que veo yo. Mi piel le pertenece a Nieve. También te marcó la zapatilla, que te gustaban o qué, las de Ana, ¿no? Dijo, estas también las quiero yo para mí. Ana es mía. O al menos sus zapatillas. Para que no, bueno, vamos, no voy a decir la burrada, que ya se acabó. Vamos, pues dale, en fin, dale, venga. Que continúo yo con Badana. Badana fue un grupo que se formó en los años 80. Ahora cuando los escuchéis me decís a quién os recuerda. A mí me recuerda mucho un grupo que nos gusta mucho. Hubo un momento ahí que pararon, en 2008 han vuelto, han sacado su quinto trabajo y iba a decir yo algo de Badana, ¿qué iba a decir yo? Iba a decir alguna cosa. Bueno, pues, sí, que esta canción es de rock de cloaca, ahí había rock urbano, estos decidieron hacer rock de cloaca y la canción se llama Un día me largo a Madrid. Enfunda tu culito en unos leggings de leopardo, recordando el heavy de los 80. El Toño, el Toñín con los leggings de leopardo tiene que estar mortal. Eso no lo dudes. Bueno, pues nos vamos hacia 1985. En enero, en España, se fundan los colectivos de jóvenes comunistas ANA. Claro. Fíjate. Sí, sí. Organización Juvenil del Partido Comunista de los Pueblos de España. Ya era socia ahí. Era socia. Nació con el partido, con el carnet del PP. En febrero, España firma la Convención de la ONU contra la tortura. Bueno. Muy bien hecho. En marzo en España se aunque produce... nos siguen torturando, pero bueno, perdona. Sí, psicológicamente sí, sobre sí. todo. Y laboralmente. Bueno. En marzo en España se produce por primera vez el ingreso de mujeres en la Policía Nacional. Estaba bien. Además ya era el 8 de marzo, ya San el Fermín. Día de la mujer, ¿no? Ah, el día de mi cumpleaños mujer y el día de la mujer trabajadora, con lo cual se celebraban ambas cosas. En abril... Los restos de la reina... Es que no ponía nada, entonces he tenido que elegir esto. En abril, los restos de la reina Victoria Eugenia son inhumados en el Panteón de los Reyes en el Escorial. ¿Te parece bien? Es que iba a hacer un comentario, pero igual ahí sí me llevan a la cárcel, con lo cual voy a pasar palabra. Vale. ¿Tú? Tampoco. Bueno. En mayo, el Ayuntamiento de Móstoles firma una declaración de paz simbólica con Francia. ¿Simbólica? Que ya ves tú, ¿qué tiene pero que ver que estábamos y que estábamos en Francia, ¿en guerra con Francia o qué? Claro, por el tema de, sí, por el tema de los camiones. De los camiones. Cuando, bueno, cuando aquello que nos quemaban las frutas y eso. Me acuerdo yo que salía en la tele, sí. Sí, sí, pues sí. Es verdad. Pues mira, fue en Móstoles, yo no sabía dónde se había firmado el tratado de paz. De las empanadillas, fíjate. Sí, sí, claro. Ellos pusieron empanadilla de primero y luego de postre... Mascarones de esos, no, macarons. No, dieron fruta macarons. Y luego los otros trajeron uvas, los franceses trajeron uvas. Claro, y así se firmó la paz. Claro. En junio, huelga general en España contra las reformas al sistema de pensiones llevadas a cabo por el gobierno de Felipe González. Cosa que ahora ya no sabemos hacer una huelga, somos incapaces de hacer una huelga. Por huelga general. Pues toma ya. ¿Cuántos años hace que no se hace una general? En julio, no pasó nada importante en España porque estábamos de vacaciones. En agosto se vuelven de vacaciones y unos atracadores roban en Barcelona el Banco Hispanoamericano llevándose un botín de 1.000 millones de pesetas. Hostia, estarán todavía viviendo de los restos. De... 1.000 millones de pesetas. Y mira, los pillaba yo ahora y me venían bien a mí, ahora ya, pues antes, fíjate. Mm. O sea, estamos hablando de hace 34 años. Mm. Yo bueno. Iba a decir, no, digo, sí, hostia, macho, es que yo tengo 45 años. Hostia. Eres más vieja que un bosque. Sí, maja. En septiembre, bueno, esta noticia no pasó en España, pero bueno, la voy a comentar. Me pareció curiosa. Fran Zappa y otros músicos son obligados a testificar en el Congreso de Estados Unidos acerca de la obscenidad en la música rock. ¿La obscenidad? De la obscenidad. Sí. Joder. Lo llevaron a los tribunales una asociación de mujeres... De estas madres cristianas, sí. De estas bobas los huevos que hay. Las de vos de ahora, dices. Esas. Sí, pero en versión estadounidense. Años, ¿no? Y en América. En versión estadounidense. Sí. Que son casi peores, sí. Serían de las Amis o así, sí. Ya. Bueno, en octubre tampoco pasó nada interesante en España, pasamos a noviembre. Venga. En noviembre, Julio Caro Baroja recibe el Premio Nacional de las Letras Españolas. Muy bien hecho. Y en diciembre la UNESCO continúa... confirma que el caso histórico de Santiago de Compostela en Patrimonio de la Humanidad. Me parece que lo he leído mal, lo vuelvo a leer. La UNESCO confirma que el casco histórico de Santiago de Compostela es Patrimonio de la Humanidad. Ole. Sí, ¿me ha gustado? Lo cual, sí. Sí, sí. Pasa a ser patrimonio Galicia del Estado. Calidad de... Y el Estado es el que paga. O sea, a mí me encanta. Sí, sí, sí. Y mientras esto ocurría, Barón Rojo editaba el álbum Las aventuras del Barón. Del que he extraído el tema Cuerdas de Acero. Toda una declaración de intenciones. Deciros también que el último vuelo del Barón será el 30 de diciembre del año que viene donde darán un concierto de despedida en el Within Center de Madrid. Dios mediante. Exactamente. Porque vamos a ver cómo vuelan esos varones otra vez. Qué bueno. We'll be right back. sin dormir. Bueno, pues ya estamos con la agenda de conciertos que muy amablemente Mari José nos ha hecho. Gracias, Cuchu. Eso. Muchísimas que gracias. Que está de vacaciones, bien merecidas. Ahí estirando la pata. Además, que hay que decir que en buena compañía. Hoy, con muy buena compañía, además de Rafa, evidentemente, que es muy buena compañía, pero hoy ha ido a conocer a uno de nuestros grandes oyentes. Al más. Es una rosendera más, yo lo digo ya. Ya lo he dejado yo denominado rosendera más. Ángel. Sí, rosendera más, Ángel. Es una rosendera más, ya. Pues escucha, es el más fiel oyente, por favor. Sí. Bueno, pues teníamos que dedicar un programa entero solo a él. Vale, Ángel. Así se va a creer también, ¿eh? Ángel, llámanos. El número es 923-6202-38. Lo repito, porque si no estás atento. 923-6202-38. Llama, Ángel, por Dios. Te queremos. Sí. Bueno, ya. La agenda que nos ha preparado Mari José es del 16 de junio al 30 de junio. Y empezamos con el jueves 20 de junio, el músico malagueño afincado en Pucela, Javi Franquelo, dará un concierto de blues, jazz y rock en la sala Tío Vivo a las 22:30 horas y la entrada es gratuita. El sábado 22 de junio nos vamos a Ciudad Rodrigo en el Joana Iris Park. El grupo de blues All Memphis tocará a partir de las 23:55 con entrada gratuita. Mimi. Y ese mismo sábado... Ha sonado a los dibujos estos de Mimi. Es que estaba ya hablando con Ives en un momento y me ha pillado despistada. Que bueno, como ya os hemos venido avanzando durante todo el programa, tenemos una cita en el patio del Dados. A partir de las 8 de la tarde se celebra la séptima edición del Tres Acordes Fest con su formato Don't Stop, con dos escenarios, uno acústico y otro eléctrico, como ya hemos venido anunciando en el programa. Además de diferentes espacios artísticos para libros y fanzines, cine, cómic, disco, un evento cultural apto para todos los públicos, como ya hemos dicho, niños incluidos. Y este año el cartel, aunque ya nos lo ha anunciado Javi, que nos ha dado los horarios incluidos, nos ha dado una exclusiva, pero os lo recuerdo. Fellons, The Zombies Kid, Arapajoe, Diamante Negro, Gauchori, La Otra Orilla, Los Chicos de la Lluvia, Metal Blues Band, Rocking Hellfair y The Rock Octanuki. Un pequeño inciso, os recuerdo que, como ya hemos dicho antes, hemos avanzado, que Metal Blues Band darán su último concierto como tal, como Metal Blues Band. Y lo hemos dicho, lo repito nuevamente, la entrada es totalmente gratuita, así que no nos podemos perder este pedazo de festival. Que además está hecho con todo el cariño del con mundo. Con mucho cariño damos fe de ello. Bueno, y seguimos con Sara Evil, que estará presentando su disco la noche del jueves 27 de junio en La Española, a las 10 de la noche. La entrada es libre. Bueno, pues seguimos con entradas gratuitas. Hasta ahora no hemos hablado nada de dinero. Con un poquito de punk y ska para la noche del 28 de junio en la sala Tío Vivo, de la mano de Luis Escoutés junto a Kerman, que estarán presentando Buscando Otra Salida a las 22:30 y, como hemos dicho, pues entrada gratuita. El grupo de Stoner Rock de Badajoz, Movement, estarán tocando la noche del 28 de junio a Rubio Salas Corporation, también de Badajoz, en la nave Búnker, a las 21 horas, precio de la entrada 5 euros. Bueno, y tenemos un festival inminente, que es el 21 y el 22 de junio, que tendrá lugar la tercera edición del Vintoro, en el Polideportivo Municipal de Toro, cartelón. Esto es en Zamora y la apertura de puertas es el viernes 21 de junio a las 17 horas. Para dar comienzo los conciertos del día con las actuaciones de Octopussy, Euk, Porretas, Tarco, Boico y Narco. Es un cartelón, ¿eh? Es impresionante. Y luego el 22 de junio la apertura es a la misma hora. Y ese día tocarán Sinaya, Los de Marras, Death con 2, Gatillazo, Coma y de Locos. Uf, es un cartelón, de verdad, que esto no hay que perderse. Además, lo tenemos ahí al lado. Pues sí. Zamora, yo a Zamora me voy a ir a vivir por muchas razones. Yo también. ¿Sigue tú? ¿El precio? ¿Por qué sigo yo? Bueno, el abono general, sin camping, quedan disponibles abonos por precio. Esto no lo entiendo, pero bueno. 38 euros sin camping. El abono que todavía queda disponible. Que no están agotados. Porque 31 y 25 ya están agotados. Uh-huh. Y el precio de la entrada por día son 25 euros y el precio del camping es de 4 euros, precio único para los dos días. Regalado. Para ver este pedazo cartelón merece la pena, desde luego. Bueno, pues nos seguimos en Zamora, seguimos con Marea, que tocarán el 29 de junio en el Auditorio Municipal Ruta de la Plata. El precio de la entrada anticipada son 25 más 3 euritos de gasto de gestión y el precio en taquilla son 30 euritos. Y el domingo 30 de junio en la Plaza de la Catedral de Zamora, a partir de las 21:30 horas, tendrá lugar el espectáculo Pequeño Rock and Roll, Boom 90, un repaso a la música de los 90. Entrada anticipada 8,10 € en taquilla. Como decíamos hace un momentito, Zamora se nos ha quedado una pequeñita isla de rock, metal y punk, que nos vamos a ir todos a vivir allí. Y de color rojo. Y de color rojo. Se nota, ¿no? Se nota. Se nota, ¿verdad? Por los conciertos que dan. Podríamos aprender un poquito aquí, pues pero sí. Bueno. Aquí vendrá Taburete. Sí, sí, exacto. Sí, sí, es más de, somos más de. Y, sí, sí, sí. Bueno, el, somos, no, son más de. Y el Bisbal y la Rosalía a esta hora. Gente, sí, sí. Que nadie conoce a Rosalía de Castro, pero a esta Rosalía la conoce todo el mundo. También Diego. Bueno, pues el domingo 30 de junio en la plaza. Esto ya lo has dicho tú. Es el de Hoyos del Espino también, que es. Joder, músicos de la naturaleza, maravilloso. Otro acontecimiento que nos queda cerquita, el sábado 29 de junio en Hoyos del Espino, que también ahí siempre van muy buenos músicos. Sí, sí. En Ávila, sí. Tiene lugar una nueva edición de Músicos en la Naturaleza y como cabecera de cartel este año, que este me gustaría ir a verlo a mí. Pues sí. A ver qué tal ando. Viene Rod Stewart, a mí me encanta siempre ese hombre, me encanta la voz que tiene. Tiene una voz maravillosa. Bueno, pues acompañando a Sir Roderick David Stewart estarán los Waterboys y Rulo y la Contrabanda. El precio de la entrada son 65 € más 6,5 € de gasto de gestión. El grupo de rock alternativo de Huesca, Luca, tocarán el viernes 21 de junio en la Sala Z a partir de las 9:30, con entrada gratuita. La noche del 22 de junio en la Sala Z, el grupo madrileño Against the Waves tocarán a las 9 de la noche junto a los zaragozanos de Sum Aboguas. El precio de la entrada, 7 € anticipada y 10 en taquilla. Y la banda granadina Billy Monkeys estará tocando y haciendo bailar a la gente en la Sala Z el 29 de junio a las 9:30 horas. Entrada gratis. Bueno, la Asociación Motorista Pica ha vuelto otra vez a crear otra jornada solidaria con actividades para toda la familia el día 29 de junio. Y a partir de las 7 de la tarde comienza el grueso del fest con bandas de rock aragonés, Taco, Pedro Botero, Black Eyes, Neon Delta y en Discordia. La entrada para la jornada de mañana es de 5 € y para el festival, que tendrá lugar en el Teatro de las Esquinas, será de 15. El Festival Internacional de Blues de Castilla y León en su 20 edición tiene lugar este año los días 19 y 20 de julio en la Plaza de Toros del Castañar. Los amantes del blues tienen una cita en Béjar. Los precios: cogiendo un abono antes del 19 de junio pagaréis 55 € la entrada. Hasta el 19 de junio tienen un precio de 25 € por día. A partir del 20 de junio el precio cambia y tendrá un precio de 30 € por día. Bueno, y nos vamos con otro festival para este verano que a tener en cuenta, el Chiquillo Festival. Con un cartel muy bueno también. Sí. Que tiene lugar entre el miércoles 31 de julio al 3 de agosto en Candelera, Ávila. Este también lo conocemos, sí, ¿verdad? Sí, este mola. El cartel de este año cuenta con grupos como Marea, que tocará el 31 de julio, Talco, Gatillazo, Desacato, Síncope, Mis Octubres, Sonotones, Free City, entre otros. Moss también van, ¿eh? Sí. Van Moss también. Tocamos, sí. Un buen cartelón también. Sí, también. Sí. Impresionante. A ver qué tal de precio tiene. Pues mira. El precio del abono con acceso a zona de acampada son 59 €. ¿Quién no ve todos estos grupazos? Hombre. Por un precio que realmente está bien, porque te lo, una noche que sales a cenar, una cervecita, ya te lo gastas. Sí, sí, es verdad que... Demon Head estará, estos danés, Daneses. Danés. Tocarán el viernes 19 de julio a partir de las 8:30 en la Sala Utopía de Zaragoza. A ver, ¿dónde me he quedado? El 9 de agosto a partir de las 8 de la tarde, Ignea estarán tocando en Zaragoza en la Sala Utopía. Y como os habíamos adelantado tiempo atrás, íbamos a hacer Ana y yo una sección, nos vais a perdonar porque todavía no hemos preparado la cuña que da pie a la... Igual tampoco lo hacemos nunca, tampoco os vamos a decir que sí. Bueno, la cuestión es que como nos habíamos comprometido, vamos a poner canciones de los grupos que habéis contactado con nosotros, que ya os hemos dicho que sois un mogollón, muy buenos. Y vamos a empezar con un grupazo, ¿vale?, que se llaman The Fightless. Es una banda de Vitoria, ¿vale? Hacen un hard rock, metal, está fundada en 2015. Venían, bueno, pues de otras bandas del panorama de Euskadi. Editan en 2016 su primer trabajo discográfico titulado Dode Juden, compuesto por 8 temas en los que demuestran diversas influencias, siempre sobre una sólida base de metal y rock. Sus composiciones abarcan desde temas rápidos y contundentes hasta medios tiempos. Juden fue grabado y masterizado en Zing Studios por Iker Bengoa. Durante el año 2017 presentaron el disco en directo por salas y festivales. Su segundo álbum, titulado Fighting the Shadows, y grabado de nuevo en Cynic Studios, supone una evolución hacia un estilo más metalero y agresivo. Este disco sigue la línea del anterior en cuanto a ofrecer temas variados, abarcando desde thrash hasta baladas en acústico, además de alguno que otro tema con un toque más rockero. La presentación del disco por salas y festivales empezará en otoño y seguirán durante una buena parte del 2019. Esta banda está compuesta por Abel García Niso, que es la voz, vais a flipar con la voz que tiene, Iñaki Nogueira, guitarras, Manolo, Lolín Sánchez, al bajo, y Fer Herreras, a la batería. Y aprovecho ya para decir que anunciaron el otro día los sitios por donde van a girar, y el 7 de septiembre los vamos a tener aquí en la nave Búnker. ¿Cómo ya? Vale. Pues iremos a verlo. Es un grupazo, esta canción que vamos a escuchar es del disco anterior. Fallo mío, porque tenía que haber cogido una de las del nuevo, que es brutal, que nos han tenido a bien, además, que os lo tengo que pasar, de mandarnos lo físico. Y bueno, esta canción es Ready, Set, Go. Toñín, dale a estos chicos que se merecen volumen brutal. Ready, go! We'll be right back. Hola. Radio Asis, versiones del puto rock. Bueno, pues hoy os traigo una banda que versiona una canción que también forma parte de una película, y vamos por partes. Mira, la banda es Motley Crue, que la conocemos todo el mundo, versiona una canción de Madonna, la de Laia Virgin, que todo el mundo la conoce. Y esta canción forma parte de The Dirt Soundtrack, que también es banda sonora de la película biográfica de la banda The Dirt. No sé si os estáis liando. No, nos estamos enterando muy bien. Sí, muy bien, gracias. Muy bien. Bueno, pues fue al bajista al que se le ocurrió esta idea al principio, una idea horrible, porque estaba sacando al perro de paseo, le vino a la cabeza a decir, coño, ¿y si versionamos a Madonna? Nadie estaba de acuerdo con él, pero bueno, poco a poco se fueron haciendo a la idea de, pues no estaría mal y tal. El caso es que, bueno, pues se metieron a versionarla, y la verdad es que es un poco extraña, porque oír a Vince Neil diciendo Laia Virgin suena un poco hostia. Pero bueno, a ver qué os parece. Os dejo con ella a ver qué decís. Las versiones de Rosé siempre ganan. I'll be Ya, puedo, Toñi. Antonio. Mimi, la pobre Mimi aquí hablando. Y el Antonio Pai mirando. A la, el Antonio Fico. Y si miro a las nubes, como cantaba Extremoduro. Y si miro a las nubes, pues así estaba el Toño. Bueno, pues nada, que eso, que hasta aquí hemos llegado a nuestro 86 programa. ¿Eh? ¿Quién nos lo iba a decir? Las tías resiste. Ya sí, te digo, sí, sí. Ya te digo. Qué pesadas somos. Oye, antes de irnos, Ana, coméntanos qué tal hasta el Zeta Live. Bueno, mi voz creo que lo dice todo, ¿no? Sí. Y no es porque haya... No he cantado nada. Pues ha estado de lujo. Ha sido una edición buenísima, con más gente incluso del año pasado. Grupos de primer nivel buenísimos. Cabeza de cartel Gamma Ray. Dos horacas de música que realmente yo, voy a ser sincera y voy a decir que a mí me sobró media hora. O sea, con hora y media hubiera estado de lujo. Pero bueno, a quien le guste y siga Gamma Ray, fenomenal. Sí, sí, sí. Y muy bien, de este año como novedad tuvieron dos escenarios, uno dentro del recinto, otro fuera. La pequeña crítica que les voy a hacer al Z es el escenario de fuera, porque para que no se levantara polvo del escenario de fuera, porque es tierra, echaron paja encima, con lo cual imaginaros la que se preparaba allí, gente alérgica y asmática como yo, pues os podéis creer, ¿no?, como así estoy. Pero nada, muy bien, los grupos fenomenal. A ver, tampoco puedo tirar una piedra hacia unos y otros, pero sí que es de decir que los grupos más pequeños, entre comillas, han sido los triunfantes de la edición. ¿Sí? Kilus, Renko, Afonic y toda esta gente, pues han llevado el aplauso ayer y ha sido impresionante, pero muy bien, muy bien. Hamble, en su línea, no te puedo decir nada nuevo, además, bueno, conocimos por la mañana al Molly, estuvimos con él. ¡No me digas, Ana, que lo conociste! Ana conoció al Molly. Y esas fotos. No, sin fotos, o sea, ay, de esto madre. De encuentro causal, que él viene, yo al agua así, nos ponemos a hablar, le digo, en noviembre así, te veo. Así es, o sea, se ha que puesto se echó a volar. Sí, me pongo de rodillas y le hago así con de las hecho, manos. De hecho, que quede grabado, Molly, por tu culpa tiré media cerveza, o sea... Eso que quede... Y nada, muy bien, muy bien. O sea, no era momento de... ¡Ay, darte una foto! Yeah, no, era yeah. Momento de, tío, vaya pedazo bolazo. Bien, muy bien. O sea, en su línea, no te puedo decir qué tampoco guay. Ni mejor ni peor, porque ellos siempre lo hacen bien. Sin amor al Molly, ¿eh? Ya, sí, ya. No, oye, sí, sí, no. Que estás hablando ya se como... Te nota, sí, se sí, te sí, nota, se te nota. Que eres objetiva. Mucho, mucho, sí, sí, sí. Pero bueno, pues bien, muy bien, muy bien. La verdad es que una edición, bueno. Otra edición más del Z. Y el siguiente, y, Ana, sí. Leyendas. No, el siguiente nos vamos al Resu. Cuando al Resu, en 15 calla. Días ya tenga la voz bien, me voy al Resu y luego pues otra vez mal. Y o a sea morir por esto, Dios. Esto es... Te pedimos una crítica, digo, una crónica. No, pero la voy a hacer como Paco, la voy a hacer escrita. ¿Eh? A mí vale. No me la pidáis por voz, que por voz no, vamos no, a ser jodida. Escrita. Te vamos a regalar una libreta y un bolí. Pero imaginar que va, bueno, pues Slayer Test también. Hablo de cabezas de carteles grandes, ¿no? Porque allí vamos a volver a ver a Trayer y vamos a volver a ver a gente que han estado ahora en el Z. Pero bueno, pues... Ay, a muerte con los festivales, que es lo que hay que hacer. Y encima este del Z a mí me gusta mucho porque surgió de la nada, surgió con grupos de aquí nacionales. Además es un grupo de gente muy, muy joven, que yo creía que había gente con experiencia y demás, pero qué va, son gente muy joven, que también esto lo dicen, vamos aprendiendo de los errores claro. Del año pasado. ¿Qué pasa con...? Aprendemos para el siguiente año y de hecho se ve que se subsanan los inconvenientes, ¿no?, que pueda haber y tal. Así es que genial. Y con lo que hay ahora, que Zamora está aislada por una cerca roja... Que tenemos una isla ahí. Yo creo que tenemos continuidad por otros cuatro la años. La isla del menos románico. Mal que nos queda sí, Zamora sí, sí, sí. En Castilla y León, señores. Que el último feudo. Sí, el sí, último verdad. Feudo. Y aquí en Salamanca son hay un... como los de Asterix, ¿no? Sí, es la aldea gala. Irreductibles galos, pues Gora eso. Zamora. Sí, Gora sí, Zamora, sí, sí señor. Enhorabuena, Zamorano. Y también tengo que decir que aquí en Salamanca también hay un pueblo que también se... Bueno, hay varios pueblos. Sí. Pero uno de ellos está aquí al lado, que es el Encinar Terradillos, que también Terradillos. Por mayoría absoluta pues siguen siendo los irreductibles también. Bueno, oye, mientras nos vayan quedando ahí cuatro feudos, pues... Tendremos bueno. Donde refugiarnos. Es que nada, bueno, adiós, nada, Toño, que estamos aquí muy bien de chachara. El Toño cállate. Viene también de acabaremos cuando hemos terminado. Y el Toño viene muy cansado. El Toño ya quiere irse a dormir, que lo ha dado todo en el Z, porque Toño también ha ido. Me lleváis un bar. Sí, claro. Era el abuelo del festival. Además, le pedían no, consejo. Del festi no, pero sí es cierto que de allí del camping casi no. Claro. De hecho, le llamé un Toño día era. Obélix. No, pero sí es cierto que en una ocasión le llamaba abuelo delante de una gente, ¿no? Y se ha quedado con el abuelo. Por la mañana llegaban los chicos de Alá y le decían, abuelo, buenos días, ¿cómo ha dormido usted? El Toño también se cayó. Y le trataban de usted. Sí, sí, sí, ha sido así. Se cayó en la marmita, en la olla de la poción. Oye, pues no es por nada, ¿eh? Pero yo a Toño lo veo como Obélix y a Gustavo como Asterix. Sí, totalmente. Y a la Nieves como la loca esa que, no, la que tocaba el arpa. No, es que tocaba el arpa. Jo, la que no, yo soy el tragicomis, el del arpa. Habéis despertado a la bestia. Oye, nos podíamos disfrazar un año, de eso. Volaría mogollón. A mí me gustaba mucho el tragicomis, que siempre lo acababa atado en un árbol, lo amordazado. Yo quiero ser el tragicomis. Como no se nos ha ido de las manos en ningún momento el programa, pues se nos va la última. Ahora, oye, y lo bien que nos ha quedado hoy la agenda. Es verdad. Esto está para chapar. Esto está para chapar. Y con mi voz de Manolo. Esto se nos va a la ruina. Bueno, yo por mi parte os dejo ya, que estoy muy cansada, que me voy a la Y yo también por la mía, señores, nos escuchamos en 15 días. Muchas gracias a todos. Y eso, que el próximo sábado... Que no, del golpe. Sí, lo voy a dar. En el Tres Acordes Fest. Venga, pasar una buena semana. Salud y rock and roll. Adiós.